de la tabla de la Conferencia Norte. Estupenda la victoria del equipo de Argentino de Junín. Y para hablar de la victoria de Argentino de Junín, vamos a hablar con Junior Sequeira. Hola, Junior, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Fabi? ¿Todo bien? Buen día. Acá con Santiago, con María, con Jessica, haciendo uno contra uno. Y bueno, la última vez que hablamos estaba sin equipo. Y ahora volvemos a hablar y ya llevas casi invicto todo el año. Sí, dijimos que la próxima vez que hablemos sea jugando. Y viste, somos como Mirta Legrand, este programa da suerte. Sí, pero bueno, contento porque más allá de volver a la liga o de estar en un equipo como Argentino con aspiraciones y bueno, como dijiste vos, los tres partidos que tuvimos local difíciles, poder ganarlo y la manera que lo hicimos nos da mucha confianza y para salir a esta gira que se viene. A ver, ¿con qué pensabas encontrarte, Junior? Junior es Luis Sequeira, con quien estamos hablando, base de Argentino de Junín. ¿Con qué empezabas a encontrarte? ¿Te sorprendió algo? ¿Qué era lo que creías argentinos y qué viste? La verdad que no me sorprendió todo para bien, lógicamente. Cuando ni bien firmé, mis amigos que jugaron acá me hablaron bárbaro de lo que es el club y la gente que está manejando el club. Bueno, Selen estuvo acá, Ferfune, el Pájaro Marín, me hablaron maravilla del club y me encontré con eso, ¿no? La gente vive muy apasionada al básquet, venía un poco acostumbrado a eso de Quilmes también, que son muy parecidos, y la gente el primer momento que llegué también, lo mismo, contento de que esté ahora vistiendo la camiseta de Argentina y todo lo que me puteaban ahora tienen calentar, ¿viste? Es el folclore del básquet y de acuerdo al equipo, un vestuario muy muy bueno, ya formado, y con jugadores que con hambre de ganar, ¿no? Y muy del juego de defender y con como es con la filosofía del básquet que tiene el Chiche del cuerpo técnico, que era subirme a un tren que ya estaba en marcha con y tratar de dar lo mejor y adaptarme rápido para seguir ganando y corrigiendo ganando, que es más fácil. Así que, como te dije, sorprender para bien todo. Desde que llegué acá hasta ahora, la verdad que es bárbaro. Ya has estado jugando en el Fortín de las Morochas, pero de la vereda de enfrente. Hoy por hoy es el bastión de esta gran campaña. Son el quinto equipo que llega a las 11 victorias como local. ¿Qué pasa? ¿Se agrandan cuando juegan con su gente? ¿Cómo es la cuestión? Se siente. Creo que hoy debe ser la localidad más fuerte. Yo cuando venir a jugar en contra se sentía, y hablando con los chicos, bueno, como te decía, yo vengo a jugar 2 años, bueno, con Quilmes en el Once Unido, que también se siente. A mi entender eran las dos localidades más fuertes, y hoy es una ventaja jugar acá. Está la gente muy cerca, todo el tiempo está con el clima de juego, y es un plus extra, obvio, y creo que es lo que transmite el grupo también de adentro para afuera. Si vos no transmitís nada, a veces la gente es muy difícil meterlo también en clima, y creo que es un combo, ¿no? Si el equipo de adentro demuestra esa agresividad y la gente de que la pelota inicia el salto está metida en el juego, hace que la localidad sea muy fuerte, y vinieron 3 equipos importantes y lo dejamos en menos de 65 puntos a los 3. Creo que para nosotros eso es clave a la hora de ganar. Sin embargo, ahora hay que dar la talla afuera, ¿no? Donde tal vez es la asignatura pendiente de este argentino, que apenas consiguió 3 victorias, ¿no? Y se viene una dura gira, además. Sí, esa es la idea. Creo que esa es la mentalidad del grupo también, ¿no? Ahora, jugar de la misma manera que jugamos acá afuera, con la misma agresividad, obviamente tenemos una gira dura, pero si queremos aspirar a estar arriba, hay que ganar, defender nuestra casa y afuera ir y ganar. Esta liga es muy dura, cualquiera le puede ganar a cualquiera, o sea, no importa los nombres. Bueno, Kimsa fue a Mar del Plata y perdió los dos juegos, Olímpico le pasó la noche salida. Son equipos que nosotros tenemos que salir a jugar ahora. Concordia, que es uno de los líderes en la Norte, pudimos ganar bien ayer y controlar todo el juego. Es muy pareja la liga y nosotros tenemos que ir con la mentalidad de traernos los juegos, estos tres juegos afuera, con esa visión, ¿no? Bueno, y vos, Junior, ¿cómo estás? Hablamos hace ya unos días, cuando no tenías equipo, dijiste que había sido una situación rara. Pasó esa situación, conseguiste equipo. ¿Cómo transformaste esa, por ahí, ansiedad / tranquilidad, porque estabas esperando algo medianamente positivo, algo medianamente bueno, y ahora que llegaste a Argentino, ¿cómo te reinsertaste fácil en la liga? ¿Tuviste que cambiar el chip? ¿Todavía te estás adaptando? Mira, sincero, Fabi, el primer partido parecía que estaban a otro ritmo. Sinceramente, fueron del último partido, yo no me di cuenta. Después, cenando con Luquita Vildosa, Diego Cavaco, nos quedamos a comer, y el Sur de San Simone, ellos sacábamos la cuenta, y el último partido mío fue hace 9 meses. Claro, mucho tiempo. Yo sacaba la cuenta siempre, ¿no? Desde que empezó la liga, 5 meses, y no. Y es mucho tiempo y se nota. Los primeros 5 minutos que me tocó jugar en el primer tiempo estaba en otro juego. Estaba 2 segundos tarde de todo y me daba cuenta, pero al mismo tiempo me mantenía tranquilo. Sabía que podía pasar. Y el segundo tiempo me tocó jugar casi todo el último cuarto, cerrando el juego, y tenía que estar tranquilo y lúcido para encontrar las opciones. Creo que se ganó y eso hizo mucho más fácil todo. Y ya con Atenas me sentí ya mucho más en juego, y ayer también. Obviamente yo soy muy autocrítico y me exijo mucho a mí mismo, y sé que hoy con 31 años no tengo la locura de decir, no, tengo que venir ya. No, es paso a paso. Lo importante es lo primero que el equipo gane, yo meterme, ir encontrándome, y que esos 2 segundos que estaba atrás de todo ya en esta gira, después de 3 partidos, ya no estén. Y como te dije, el primer partido fue muy raro, y después los otros dos ya me sentí en juego y ya estaba dentro del grupo y para quién jugar y demás. ¿Conocías a alguno de los muchachos o habías jugado con alguno de los muchachos en algún otro equipo? Con ninguno, solo en contra. Solo en contra. Pero es fácil cuando el vestuario es sano y es bueno, y eso confían mucho también en lo que yo le puedo dar, dicen, no solo cuerpo técnico, sino también los jugadores. Entonces eso se hace mucho más fácil todo. Los americanos son como unos nacionales más, y eso facilitó muchísimo todo a la hora de hablar, el diálogo dentro de la cancha constante, y es conocernos en el juego, a qué le gusta, a qué no le gusta, dónde, en qué momento. Así que la verdad que eso no me costó tanto, y por eso también Chiche confió que en cerrar los 3 juegos de esa manera, ¿no? La última, y ya te vamos despidiendo, en una mañana donde Nicolás Laprovítola se conoció que fichó para el Baskonia Basket, va a reemplazar a Pablo Prigioni. Buenísimo. Sí, muy buena noticia, la verdad que muy buena noticia. Para el básquetbol argentino, porque siempre está bueno que una competencia tan importante como la española haya siempre un jugador más. Para Nico, que un jugador, imagino también que una situación. Estar en actividad. Claro, al estar en actividad ya se siente jugador otra vez, y su cabeza está puesta en mejorar y nada más, ¿no? Exactamente, ojalá sea lo mejor y tenga lo mejor para lo que viene. Junior, ¿para qué está Argentino en la liga? ¿Cómo lo ves? Soy récord positivo. ¿Cómo pensás que puede, ustedes van a jugar? La idea es jugar postemporada, la idea es pelear a los 4 de arriba. ¿Para qué crees que puede estar este equipo? Desde que llegué, la mentalidad que transmite y tiene el equipo es lo que yo. Claro. Y es mirar para arriba, y yo siempre fui igual, donde estaba, donde jugué. Siempre a tirar lo más alto. Hoy es posicionarnos de la mejor manera para los playoffs. Sabemos que, como te dije al principio, en nuestra casa no podemos perder, y afuera tenemos que ganar para ser un equipo duro. Creo que la mentalidad de cada uno de nosotros está en eso también, de los jugadores, a apuntar lo más alto. Sabemos que San Lorenzo y Ferro se cortaron un poco arriba, Bahía lo sigue, pero Bahía lo tenemos a uno, dos juegos y Ferro creo que está a tres. Claro. Y esta liga es, como te dije, nosotros ahora tenemos una salida de tres partidos afuera, venimos, tenemos inquietud y nos vamos a los dos de Santiago. Tenemos seis fechas muy difíciles, o te va para arriba o te puedes mantener o ir para abajo. Y es semana a semana y juego a juego. Nosotros en nuestra cabeza está en apuntar alto y apuntar arriba. Está muy bien. Para eso nos preparamos y para eso entrenamos, competimos cada día para llegar a lo mejor posicionado en los playoffs. Junior, te mandamos un saludo enorme, gracias por el contacto, felicitaciones por este arranque, por tu nuevo equipo, un saludo grande para la familia. Bueno, un abrazo grande, Fabi, saludo a todos ahí en la mesa y nos estaremos hablando. Dale, dale, dale. Bueno, la palabra de Junior Sequeira, tercera victoria consecutiva de Argentino de Junín, que en este... Quinta como local, además. Quinta como local, es uno de los equipos que más ha ganado como local también Argentino, tiene un muy buen récord el equipo de Chiche Jápez. Pero ha construido una fortaleza, ha dejado en 57 a Estudiantes de Concordia. Ayer Estudiantes de Concordia jugó